a la Fundación Estrellas Amarillas, a las escuelas que nos están acompañando, a los vecinos, vecinas, en fin, a todos los amigos y amigas que también han llegado a Viedma para participar de estas jornadas tan importantes para nosotros. Creemos que la educación, por supuesto, en todos los campos siempre sirve para que los seres humanos podamos tener más herramientas para poder enfrentar las distintas circunstancias de la vida. En este caso en particular, la educación vial nos muestra que en la medida que vayamos incorporando pautas y principios de conducta en nuestro comportamiento como ciudadanos, podemos ser personas que frente a un volante o a la conducción de un vehículo tengamos los principios de responsabilidad que se necesitan para poder garantizar la seguridad de un tercero, ¿no? Y en este caso, como dije, la educación vial nos garantiza y nos puede garantizar lo que en definitiva hace que hoy estemos reunidos aquí, ¿no? Que podamos tener más posibilidades de preservar la vida humana en cualquier circunstancia y sobre todo cuando hablamos de lo que significa circular en una calle, en una ruta, en una ciudad, en los distintos lugares en donde se puede evitar un accidente en la medida que todos tengamos conciencia de las normas, de las pautas, de las reglas que deben guiar nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, educarnos en educación vial sirve para que podamos preservar la vida de un tercero, la vida propia, la vida de nuestros familiares. Y está totalmente demostrado de que cuanto más sabemos, cuanto más conocemos, cuanto más aprendemos, cuanto más pautas de conducta que sirvan para tener mejor seguridad vial incorporamos, eso inmediatamente se traduce en una mejor seguridad en las calles, en los caminos, en las rutas, ¿no? Es decir, es una cuestión totalmente comprobada. La evidencia muestra que si hay educación vial, hay más seguridad en una calle, en una ruta, en un camino. Y que, por lo tanto, eso significa también evitar tragedias que se pueden evitar en la medida que las conductas y los compromisos de cada uno de nosotros estén en relación y en línea con lo que estamos buscando. Así que bueno, estamos muy agradecidos de esto que vamos a vivir aquí en nuestra ciudad. Agradecidos a todos los organismos que han colaborado. Fundamentalmente quiero destacar el apoyo de Vialidad Nacional, por supuesto también del gobierno de la provincia y de la Fundación Estrellas Amarillas. A una fundación y a una organización de la sociedad civil que cumple un papel preponderante en todo esto que estábamos mencionando recién. Han sido como, y siguen siendo, por supuesto, como organización muy importante para esclarecer a quienes por ahí no comprenden lo suficiente lo que significa, digamos, respetar las normas que hacen a nuestra seguridad vial. Y han sido muy importantes también para promover decisiones como por ejemplo la ley de alcohol cero, absolutamente importante, porque la evidencia muestra que cuando logramos sacar el alcohol del volante, el porcentaje de siniestralidad baja notablemente y por supuesto también baja cualquier circunstancia que pueda atentar contra la vida de una persona, ¿no? Entonces, allí el agradecimiento a esta fundación por haber militado tanto una decisión que hoy ya es una decisión a nivel nacional. Nosotros en la provincia promovimos esta ley en el año 2018, si no recuerdo mal, que se sanciona, o 2017, y particularmente nosotros cuando ingresamos al municipio, las dos o tres primeras ordenanzas que enviamos al Consejo Deliberante los primeros días de nuestro ejercicio del cargo de intendente, en esas dos o tres ordenanzas que enviamos al Consejo Deliberante, una de ellas era la ordenanza de alcohol cero, que se sancionó en diciembre del año 2019 y entró a regir a partir del 1 de enero del 2020. son decisiones que tienen su raíz en lo que la Fundación Estrellas Amarillas nos ha enseñado a tantos, ¿no? Así que yo quiero agradecerles muchísimo a los amigos y amigas de esta fundación lo que hacen en función de tener rutas más seguras, caminos más seguros y por sobre todas las cosas para cuidar la vida de nuestros semejantes, de nosotros mismos y de nuestros seres queridos. Gracias por estar en Viedma, gracias por estas jornadas que vamos a vivir y felicitaciones por supuesto también al equipo de la Agencia Vial Local que ha llevado adelante esta iniciativa con tanto esmero y con tanto compromiso para que podamos tener en Viedma esto que vamos a vivir a partir ya de unos minutos. Buenos días y muchas gracias.